la mojarrita de Rita, qué rica la mojarrita, bien rica que sabe, la mojarrita de Rita, qué rica la mojarrita, bien rica que sabe. ¡Uepa, uepa! Y es la cumbia, pero con otro sabor. Sabrosa y suave, qué rica la mojarrita de Rita, qué rica, qué rico sabe. Yo quiero una mordidita de tu mojarrita, sabrosa y suave. Bien rica que sabe, la mojarrita de Rita, qué rica la mojarrita, bien rica que sabe. Y con esto saludamos a toda la República Mexicana. ¡Amo y señor del sabor! ¡Y los mexicanos! Qué rica la mojarrita de Rita, qué rica, qué rica. Ay, dame una probadita de tu mojarrita sabrosa y suave. Qué rica la mojarrita de Rita, qué rica, qué rico sabe. Yo quiero una mordidita de tu mojarrita sabrosa y suave. Gitano, gitano, gitano, gitano, gitano, gitano. Meñadito, cosita linda. La mojarrita de Rita, qué rica la mojarrita, bien rica que sabe. La mojarrita de Rita, qué rica la mojarrita, bien rica que sabe. La mojarrita bien rica que sabe.